Fundamental de Escuela en Concordia, nos ayudó mucho en un micro de educación. Y hoy, hay que decirlo, precandidata intendenta de la ciudad de Concordia. Hablamos de Griselda Ailelo, que la tenemos en comunicación. Movió la estantería en el escenario electoral. Griselda, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Un gusto escucharte. Buenos días a la audiencia de Mañanas del Sur. Bueno, ahí está. Un gustazo tenerte, Griselda. Y aparte para fuerte anuncio que hiciste el otro día. Bueno, con una agrupación que hace mucho venía trabajando, esto hay que decirlo. Pero hoy ya anunciada como precandidata intendente. Un desafío importante, Griselda. Sí, la verdad que me enorgullece a mí como mujer, ¿no? Haber hecho este anuncio y sentirme hoy preparada para este gran desafío, ni más ni menos que es ser la intendenta de la ciudad de Concordia, precandidatearme para eso. La verdad que tener esta participación como mujer en los tiempos de hoy, con esa mirada de sensibilidad especial que tenemos las mujeres y de fuerza para hacerlo, la verdad que yo creo que estoy marcando un poco de historia, ¿no? Uh-huh. Esto lo digo no desde la soberbia, sino de lo que me ocurre, de lo que la emoción que me produce esta decisión que he tomado y este desafío al que, bueno, los que me conocen y como buena mujer, yo digo las mujeres nos caracteriza eso, poder llevarlo a cabo en mi querida ciudad de Concordia, a la cual le debo tanto, ¿no? Uh-huh. Le debo mi vida. Uh-huh. Griselda, desafío también por lo que representa la ciudad de Concordia. Me imagino que para tomar esta decisión hubo un diagnóstico. Bueno, vos por ahí conociendo mucho el terreno por tu presencia en el tema de la educación en todo el territorio de Concordia, pero se abre un desafío importante. Empecé a hacer una lectura de lo que está pasando en Concordia, obviamente que lo sabés, de lo que proyectás hacer si te toca ocupar el lugar de intendenta. Por supuesto que sí, yo no estoy sola, tengo un gran equipo conformado que venimos desde hace tiempo mirando, recorriendo la ciudad de Concordia, hablando con cada vecino, con cada vecina. Esto nos lleva a un análisis profundo de nuestra ciudad, más allá de que nosotros en Concordia estamos, vivimos, y yo hace 60 años que vivo en ella, o sea que esto que vos decís, ¿no? La responsabilidad, lo que me significa. Hace 60 años que todos los días el vecino, la vecina me conoce, estoy cercana, saben de mi trayectoria, saben de mi recorrido, saben de ese trabajo que, bueno, con aciertos y desaciertos, pero un trabajo incansable por la ciudad en diferentes ámbitos, si bien siempre relacionado con la educación, pero yo siempre digo, mi trabajo siempre traspasó los muros de la escuela, mi trabajo era con el vecino, con esa comunidad en la que me tocaba estar, y bueno, por ahí, desde ese lugar yo vengo analizando y mirando Concordia desde hace años, y después me permitió hacer este análisis el equipo que me acompaña permanentemente. Y bueno, en ese análisis que hacemos, vemos que hay políticas en Concordia que son buenas y que debemos fortalecerlas, sostenerlas y continuarlas, y después otras cuestiones que fuimos analizando, que vemos la necesidad de que hoy no están y llevarlas, ¿no? Uh-huh. Acabamos para ir mejorando cada día más nuestra querida ciudad. Uh-huh. Si bien, Griselda, y sabes que tenés las puertas abiertas, te vamos a tener y vamos a profundizar los temas, da la sensación que el desarrollo de Concordia en la producción, en lo laboral, y teniendo en cuenta, y esto es algo que te toca muy cercano, los más jóvenes que vienen, es uno de los puntos fundamentales hoy para este despegue de Concordia que todo el mundo quiere esperar o tiene la ansia de que suceda. Justamente, uno de los ejes puntuales de este plan, de esta planificación sobre Concordia, es justamente la juventud y la educación estratégica. Bien. Cuando hablamos de juventud y educación estratégica, nos estamos referenciando a hacer este diagnóstico que hicimos sobre la cantidad de jóvenes que hoy por hoy no tienen una posibilidad. No que no haya posibilidad, hay posibilidades de estudio en Concordia, pero referenciarlos con el mundo del trabajo, con una rápida salida laboral. Perfecto. Desde el estudio terciario hasta la escuela secundaria, preparándolo para un oficio con salida laboral rápido relacionado a la producción y al contexto, a lo que produce Concordia, a lo que se dedica Concordia, que los jóvenes estén vinculados directamente con esto. Es uno de los ejes fundamentales, la educación estratégica en esta planificación sobre la ciudad. Perfecto, está buenísimo. Griselda, ¿qué te ha llegado a partir del anuncio? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo di la noticia, obviamente, y generó muchas expectativas, y por eso yo decía cuando te presentaba, se movió el tablero electoral cuando se conoció tu anuncio. ¿Qué te ha llegado de compañeros, obviamente de tu equipo, ya sabemos, pero te digo, gente que se ha visto hasta sorprendida en muchos casos, ¿qué te ha llegado? Y yo creo, te vuelvo a repetir lo que comencé cuando comenzamos esta charla, ¿no? Yo creo que fue una movilidad que generó movimiento, generó expectativas, generó sorpresa, generó alegrías. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, yo capaz que me equivoque, pero revisando y mirando, creo que es la primer mujer en Concordia que se precandidatea, sí, valga la palabra, a un lugar ni más ni menos que la intendencia, uh-huh, de Concordia, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a repetir, desde ese lugar de mujer, porque yo no digo que la sensibilidad del hombre no la tiene, pero la sensibilidad de la mujer es especial. Entonces, es una sensibilidad social, desde una perspectiva de firmeza y contundencia en la realización de esa planificación, y creo que esto sorprende por el hecho de ser mujer, porque nos ha llevado una vida entera, y si uno se pone a recorrer la historia y a mirarnos, a las mujeres nos cuesta el doble posicionarnos en un lugar de decisión y de poder, ¿no? Entonces yo creo que para el resto de las mujeres tiene que haber sido un incentivo de decir, bueno, sí, yo puedo pararme de este lugar, ¿por qué no? Si Griselda se anima, si Griselda lo pudo hacer, si Griselda pudo diagnosticar, si Griselda pudo estudiar la ciudad, pudo planificar junto a un gran equipo, ¿por qué yo no hacerlo? Uh-huh. Creo que esto también anima a las mujeres desde el rol de mujer que tenemos y desde este lugar de derecho que venimos luchando tanto a decir, se puede. Yo creo que este es el mensaje más lindo y bueno, y la vecina que escuche, sea una mujer que está preocupada por nuestra ciudad. Sí, yo estoy preocupada por nuestra ciudad. Estoy preocupada, pero no quiero que quede en la preocupación, porque es fácil, yo digo, hablar, es fácil decir, falta, paramos desde la carencia, pero lo difícil, fíjate vos, es decir, yo participo, uh-huh, en mi ciudad, claro. Yo hago por mi ciudad, yo me involucro en mi ciudad, yo me involucro con un proyecto concreto, específico, y no mirando, vuelvo a repetir la carencia, mirando, bueno, esto está bien, fortalezcámoslo, vamos por mucho más para hacerla más rica, más poderosa, más fuerte, y realmente que sea una Concordia, como la palabra lo llama. Uh-huh, uh-huh. Es claro. Griselda, te pregunto, analizás, obviamente, que hay nombres propios ya en danza, analizás ese escenario, más allá que obviamente anunciaste, y esto va a seguir, se analiza el escenario electoral, tanto dentro de lo que puede ser el espacio del justicialismo, se analiza lo que puede ser una confrontación con la oposición. ¿Estás viendo eso, Griselda? Bueno, con respecto a eso, la verdad que seguramente que aparecerán nombres, aparecerán candidatos, pero hoy en mi mirada, mi decisión, toda mi fuerza, todo mi empuje y mi cabeza está puesto en esta planificación, porque yo tengo que llegar a cada vecino y a cada vecina. No con palabras, sino con propuestas concretas, con análisis, porque yo quiero que la gente siga creyendo en Griselda Dilelo. Esa Griselda Dilelo que un día fue maestra, esa Griselda Dilelo que un día fue directora de escuela, esa Griselda Dilelo que siempre estuvo en el barrio, esa Griselda Dilelo que siempre dio una mano. Yo quiero seguir siendo creíble, quiero que se me siga reconociendo Griselda Dilelo, y yo no puedo defraudar a ninguno de mis vecinos y mis vecinas. Entonces, mi mirada está puesta en qué, en analizar Concordia, en seguir mirando mi ciudad y seguir planificando para ella. Así que por ahí sé, lógicamente, y respeto a todos los compañeros peronistas que tendrán su planificación y desearles lo mejor, pero la verdad que mi mirada está puesta en la planificación y en llegar y en la cercanía, no perder nunca esa cercanía a la vecina, al vecino y a cada ciudadano de Concordia. Griselda, te pregunto esto porque nos han llegado mensajes de compañero descontento muchas veces con el escenario político electoral. Si hoy ven la posibilidad con tu imagen de trabajar, de acompañarte, hoy está la posibilidad de que te contacten a vos, a tu equipo, está la posibilidad de que puedan generar alguna reunión o acercamiento hacia vos. ¿Está esto? No conozco, es más, en uno de mis ejes yo hablo de la participación, de la importancia de la participación. ¿Qué le digo a ese vecino y a esa vecina que te está llamando? Que yo no sé otra forma de trabajar si no es con el otro. Soy porque somos, siempre lo digo en mis palabras, ¿no? Soy porque somos. Necesito ir a cada casa a recorrer y conocer a cada vecino y escuchar. Yo creo que desde la capacidad de escucha surge la construcción. Así que estoy abierta a visitar, ahí tengo una planificación ya de recorrido, pero el vecino, la vecina que se quieran sumar o que quieran abrir las puertas de su casa para que yo esté ahí, ahí estaré como lo hice siempre. Pero hoy, desde este lugar, mi primer mujer precandidata a intendenta de la ciudad de Concordia. Fuerte, fuerte. En esto te buscan por redes sociales, buscan a gente de tu equipo, ¿esto cómo lo van a ir manejando ahora? Redes sociales, estamos en redes sociales, como Griselda Dilelo, en Facebook, en Instagram. Perfecto. Y también gente de mi equipo que maneja todo lo que es comunicación, y bueno, y todos saben en Concordia donde yo vivo. Perfecto, la casa que hace 40 años que vivo, en el barrio de la escuela El Más Fuerte, mi teléfono siempre está abierto. ¿Por qué Griselda Dilelo? Griselda Dilelo ubicándose una vez más y queriendo hacer por la ciudad de Concordia mi ciudad, a la que amo, a la que quiero. Y mi teléfono está abierto también a que se comuniquen conmigo, y mi casa está abierta, mi domicilio está ahí. Así que yo estoy a disposición de todo el mundo, como lo estuve siempre, y agradezco enormemente y me fortalece que los vecinos y las vecinas quieran sumarse a esta propuesta, la cual estoy convencida y voy por ella con todo. Perfecto, marca un antes y un después en el escenario electoral en Concordia, ¿no? Así que es fuerte. Griselda, tuviste palabras hacia el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. No te pido que me hables de si tuviste, pero ¿tuviste contacto con el gobernador? No te pido lo que hablaste con él, pero sí, si tuviste contacto con él a partir del anuncio. Yo soy muy respetuosa, siempre digo, comencé trabajando con nuestro gobernador Gustavo Bordet. Él ha sido el político, siempre digo, que ha creído, que ha confiado en mí, y desde el Ejecutivo, ¿no es cierto?, he desempeñado diferentes lugares de mucha responsabilidad. Así que la verdad que yo digo que todos los días tengo contacto con el nuevo gobernador, como muchos lo dicen, no me gusta, no es mi impronta. Pero sí, siempre sentí y siento el respaldo de él, al que le estaré agradecida incondicionalmente, más allá de los del rumbo que tome esta propuesta. Pero eso es lo que tengo para decir. Perfecto. Con respecto al señor gobernador. Perfecto. Bueno, Griselda, ¿sabes qué? Acá tenés un lugar, esto se va a poner intenso por el escenario electoral y obviamente las puertas abiertas. Yo te quiero agradecer esta comunicación. Bueno, felicitarte por esta iniciativa, tomar esta iniciativa, y bueno, nos reencontramos en cualquier momento, Griselda. Muchísimas gracias, Pablo, un beso enorme, y seguramente que nos vamos a estar encontrando y a seguir trabajando en mi querida ciudad de Concordia. Perfecto, te mando un beso grande, Griselda. Gracias. Ahí está, bueno, movió el tablero electoral, pero aparte con este dato histórico, ¿no? Primer mujer que obviamente va por la intendencia de Concordia con nombre propio, como intendente, o sea, la cabeza de una lista que va por el Ejecutivo Municipal. Así